Mirando un avión, yo le cambié un tema de salvar.

Yeah! Camiones conduciendo mi camión, respirando el amanecer, el insomnio de una noche sin luna. El día nace mostrando la ruta. Se alimenta mi corazón, el constante rugir del motor, esforzándose por rodar. 8 ruedas sin lamentar, en la zona del rural sacrificio, como un sueño inalcanzable, perdiendo perdiéndonos en el constante llevar y traer pesadas cargas, ganando el sustento. Yo vino viviendo este sueño al que mi vida entregué, como mi padre hizo ayer, y en él está mi felicidad. No, no, por eso tanto lo que siento, pero que me han. Mediodía en la luna es, y si te tanto distancias vencer, solo mucho que ¡Adiós!

póngale retorno de Telenoche, por favor. Retorno de Telenoche. Thank you. Gracias.